El rey está desnudo. Los plebeyos estamos todos en cuero. Que para noble está Iván. Pensaron que iba a decir Ernestina, ¿no? Estamos comunicados con Roberto Caballero. ¡Vamos, Caballero! Muchas gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín y toda la gente, todos los ñoquis. Todos los ñoquis, Caballero. Estuve hoy, Cava, te llamo, no sé, charlemos un ratito. Pero hoy le di la bienvenida a Jorge Sigal, el nuevo secretario de Medios Públicos, que le dio una nota a Cretaz, el que hace el que se dedica a hacer listas negras. Le dio una nota a él. Y dice cosas bastante, no sé si lo leíste. No, la verdad que no. Ah, sí, dice la Radio Nacional, el Canal Oficial y la Agencia Telam no son lugares para irradiar propaganda partidaria. Allí tienen que estar representada la sociedad argentina. Debatir, en los medios públicos no hubo debate. Debatir no es bajar líneas, escuchar, responder y llegar a una síntesis. O sea que está molesto con los contenidos que hay en el sistema de medios públicos, con los contenidos que irradia o irradiaba Telam. O sea, están enojados con lo que decimos, no con lo que hacemos. Está enojado con lo que decimos, sí. Y a mí me parece que es lógico. A ver, por un lado me parece lógico, porque ellos no toleran la crítica, digamos, no toleran la disidencia, ¿no? Me parece que a través de un discurso que trata de mostrarse como pacífico, tiene una violencia simbólica y moral muy grande, ¿no? Fíjate que hicieron renunciar a Tristán Bauer, sí. E hicieron renunciar a María Seoane, directora de la Radio Nacional, sí. Con violencia simbólica nada más. Claro, lo apretaron a Vanoli también para que renuncie, claro. Sí, sí. No, por eso te digo, son chicos bravos. Ahora, la verdad es que me parece muy bien que hable Jorge Sigal y que diga que nos van a censurar por los contenidos. La verdad, te digo la verdad, me parece que solo hay que dejarlos hablar. El otro día lo veía a Lombardi también diciendo cosas parecidas. Digo, me parece que cada vez que hablan, ya está, digo, porque esto ya forma parte y circula. Tanto en las redes como en internet o incluso en la gráfica va a circular, queda por escrito en realidad lo que le molesta lo que decimos. O sea, no le molesta si somos buenos trabajadores o malos trabajadores, que es un causal de despido, digamos. Claro. Sí. Le molesta lo que decimos, le molesta que digamos lo que decimos, eso es lo que le pasa. O sea, ellos están tratando ahora de justificar por qué nos van a censurar. Sí. Claro. No, por eso nos tiran con el tema de los contratos, los salarios. Que a todo esto yo le diría, a la gente que a eso que publican, le descuentan el 50%, porque todo eso después paga ganancias, paga IVA. O sea que fue al margen de eso, no estoy haciendo discutir por salarios cuando lo que en realidad estamos en presencia es de listas negras, censura y algo que a mí me parece muy grave. María Suárez renunció a la Radio Nacional diciendo que había una policía mediática macrista. Sí. Diciendo también de que había listas negras y que alguien las confeccionaba. Con lo cual te digo que me parece a mí que en algún momento el testimonio de María va a ser muy valioso, porque yo lo que veo es un retorno, si se quiere un revival, un déjà vu, de las persecuciones por criterios políticos o ideológicos. Digo, yo hoy me acordaba, por ejemplo, de lo que fue la AAA, era la Alianza Anticomunista Argentina. Sí. Ahora lo que ellos están planteando es la AAA, pero es la Alianza Antikirchnerista Argentina. Uh-huh. Y los nuevos López Rega son aquellos que aplican, me parece a mí, criterios selectivos a partir de lo que uno opina o deja de opinar. Así es. Pero y antes, sí. Materialmente, ¿qué te hacían? Te mataban. Esta no es la idea. Me parece que con nosotros la idea es dejarnos sin trabajo y sobre todo dejarnos sin aire para poder decir lo que nosotros decimos que a ellos les molesta. Sí, sí, ahora que van a controlar los medios públicos y privados, probablemente te anulan. Y al mismo tiempo, lo que hay que decir es que hay un espíritu revanchista, pero usando argumentos como pluralismo, democracia, dejar que se escuchen todas las voces y al mismo tiempo están silenciando unas voces, ¿no? Sí, a mí me parece igual, yo creo que ellos están preparando el terreno para que una vez censuradas nuestras voces haya una justificación. En este caso, supuestamente sería el gasto que produce. Esto es una gran tontería todo esto. Pero bueno, ellos van a silenciar las voces diciendo que esas voces salían mucho. Uh-huh. Ahora, lo que no van a poder dejar lo que va a quedar plasmado para la historia, para la carrera de Jorge Sigal, para la carrera de Hernán Lombardi, es que van a censurar a periodistas. Yo te voy a decir una cosa, a ver, hagamos un poco de repaso de quiénes son la programación de Radio Nacional. Primera mañana tenés a una columnista muy destacada de un programa 678 que ya fue censurado, es decir, ya fue levantado del aire por orden del macrismo. ¿Está? Sí. Segunda mañana, Roberto Caballero, ¿qué hizo en todos estos años? Más o menos lo que le pareció, fundó un diario que llamó Tiempo Argentino, ha ido todas las veces que pudo a 678 que le invitaron, ¿sí? Y sí, también tiene opinión propia que no es claramente neoliberal, podemos decir así. Ajá. El diario que yo fundé tampoco es muy neoliberal. No. ¿No? ¿Qué sé yo? Cuando arranca la tarde, Mario Weinfeld es el panoramista político del diario Página 12. En mi programa está el panoramista político del diario Tiempo Argentino. Después vienen ustedes, digo, ¿qué podemos decir de Alperín? La destacada trayectoria profesional de Alperín. A mí no ¿qué podemos decir de vos, Barra, que dijiste a 678? Por eso, pero ¿qué podemos decir de vos? Digo, que tu destacada... No, yo tengo 20 años de radio. O sea, yo hoy decía, Sigal, usted nunca fue secretario de medios. Yo hace 20 años que hago radio. Claro. Entonces, ¿quién es Manioqui? A ver, tenés a Lucho Galende, tenés a Carlitos Polimeri. Digo, es una programación de periodistas. Ahora, el problema que ellos tienen no es con eso. El problema que tienen no es ni siquiera con los salarios, porque yo conozco a José Pablo Cierlero, por ejemplo, que es el que está como interventor ad hoc ahí en la radio, y te puedo asegurar que gana más plata en el sistema de medio público de la ciudad. Ah, no me digas. El tema, y sí, claro, lo que pasa es que nosotros somos muy decorosos. Yo conozco, porque la verdad es que he tenido acceso a qué es lo que ganan nuestros colegas en el sistema de medios públicos de la ciudad, y es mucha más plata. No me digas. Sí, pero ¿a vos te parece que vos tenés que responder con una lista negra? No, tranquilo, chicos, eso que lo hagan ellos, que se equivoquen ellos, que sean fascistas ellos, no nosotros. Y en relación a esto, yo lo que sí voy a defender, que creo que María, cuando yo recién hacía el repaso de todos los colegas profesionales, digamos, que formamos parte del aire de Radio Nacional en todo este tiempo, y la verdad que no puedes decir que sea un medio de propaganda. En todo caso, lo que puedes decir es que no te gusta cómo opinan, cómo piensan los periodistas que formamos parte de la programación de la radio pública. Ahora, la verdad es que todos nosotros estamos siendo parte de la programación, porque hubo una ley, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esa ley también creó RTA, Radio y Televisión Argentina. RTA es un organismo colegiado donde está presente el oficialismo, la oposición y la sociedad civil, cosa muy destacada por el relator de libertad de expresión de la OEA. Y ese directorio colegiado nos contrató. A nosotros nos contrató un directorio colegiado en base a una ley. O sea, nuestros contratos fueron autorizados por el Congreso de la Nación. Ninguno de los que veo ahí venir a Radio Nacional o que el otro día llenaron el AFCA tienen esa legitimidad de origen. Todos vienen de un decreto, y de un decreto aparte muy criticado, en el caso del decreto de AFCA, muy criticado por el relator de libertad de expresión de la OEA, y en el caso de los otros que desembarquen en Nacional, se van a tener que hacer cargo de censurar a colegas, de actuar como actuaban, por ejemplo, no, me estoy acordando de una gente que dice que va a hacerse cargo, de actuar como actuaban en otra época del país, ¿no? Y cuando uno opinaba muy distinto, ¿sí? Ahora, acá tienen un tema. Porque nosotros no es que se nos vence un contrato. Nosotros formamos parte de una programación y esa programación la van a tener que cambiar. Es decir, van a tener que modificarla. En esa modificación que ellos quieren hacer, obviamente van a tratar de despojarla de las voces críticas al macrismo e incorporar voces oficialistas y de propaganda. Ellos quieren la radio de propaganda. Ellos necesitan la radio de propaganda. ¿Entendés? Digo, por eso se les escapa, ¿viste? Creen que nosotros somos los propagandistas. Y se están olvidando de que tenés editorialistas de medios públicos y privados, que tenés tipos que tienen 25 o 30 años de trayectoria. Se están olvidando en realidad de las cuestiones esenciales, elementales de la convivencia. Lo van a pagar, digo, porque claramente, digamos, en cada época nefasta de la Argentina, y la Argentina tuvo muchas épocas nefastas que necesitan del concurso de tipos canallas, ¿no? Muchas veces, o de tipos innobles, para ejecutar sus políticas, de todas esas épocas nefastas después se sale. O sea, vos saliste de la dictadura, saliste del menemismo, saliste del neoliberalismo, ¿ah? Después se sale. Y cuando salgamos, nuevamente, allí van a estar los elementos para claramente exponerle a la sociedad quiénes han sido los censores, quiénes han perseguido, quiénes han armado y confeccionado listas negras. Algo que debería horrorizarnos. Pero ¿no crees, Roberto, que un problema que no hemos podido resolver, creo que no pudo resolver de alguna manera el gobierno de Cristina, es que la oposición, esta oposición, ejecutaba una tarea permanente de criminalización, de convertir en delincuentes, criminales, ñoquis, aprovechados? Sí. Es decir, todo el tiempo la denuncia, y es como si no hubiéramos podido con eso, ¿no? Sí. Sí, con nosotros, Alperini, Barra y todo, la verdad es que con nosotros se equivocan bastante, porque otras cosas, nosotros estamos todos los días trabajando, nuestro trabajo es público. O sea, la verdad es que de ñoqui no nos pueden acusar, de que somos ladrones tampoco nos pueden acusar. El trabajo se ve, claro. El trabajo se ve, el trabajo lo hacemos. Tu trayectoria es tu trayectoria, no es que la dibujaste hace un ratito, ¿no? O sea, la verdad es que están colisionando con algo que es muy grande, que quizá ahora, bueno, están un poquito enceguecidos, ellos tienen una debilidad, insisto en la debilidad de origen, tienen que sobreactuar la fuerza, tienen que armar la programación del año que viene, y la verdad es que en el Estado es delito tener contratado algo y contratar otra cosa para lo mismo. ¿Se entiende? Es delito en el Estado. Entonces, están viendo si cometen el delito, si no lo cometen, cómo hacen para hacernos renunciar, porque lo que quieren hacer es hacernos renunciar como hicieron con María o como hicieron con Tristan Bauer. ¿No? Digo, a María Sebane me parece que la hostigaron. Ella fue víctima de violencia simbólica real, la acusaban de querer quedarse para cobrar una indemnización. Hay que ser descarado. María Sebane, yo les recuerdo a los oyentes, a la audiencia, es la autora de un libro, por ejemplo, como La noche de los lápices, o la biografía de Helbert, de Santucho. Respeto, señores. Tiene una carrera Sigal, profesional. En toda su carrera no pudo hacer un libro como este. Hay un solo libro de Sigal muy bueno, que es El día que maté a mi padre. Que ojo, no tiene nada que ver el título, es un título también simbólico, es un título que habla de la psicología, no es una confesión criminal, no, por favor, y aparece un muy buen libro, te lo digo, muy buen libro. También Sigal ha tenido en su momento, ha dirigido la colección, si yo no recuerdo mal, de Pensadores de la Izquierda, de Capital Intelectual. Ahora, la verdad es que le toca bailar con la más fea, Jorge Sigal nos va a venir a censurar a nosotros. Sí, parece que sí, para mí sí. No, se equivoca. Eso, la historia se lo va a cobrar de una manera horrible, pero en el sentido simbólico también, va a decir Sigal. Vos, que tuviste un viejo que también fue perseguido por comunistas, qué sé yo, vos venís a limpiar de kirchneristas o de filokirchneristas o de opositores la Radio Nacional para convertirla en un medio de propaganda gubernamental del macrismo. Eso le va a decir la historia. Yo creo que si no se dan cuenta de eso, aparte te digo la verdad, yo creo que en algún momento, para mí, muchos de ellos fueron queridísimos colegas con los que me cruzaba cada tanto en algún lugar y podíamos charlar tranquilamente. Sí. Cosa que hoy yo podría seguir haciendo. Ahora, ¿cómo van a hacer ellos para levantar la vista y mirar a sus ojos una vez que censuren a tipos, por ejemplo, como Mario Weinfeld? Digo, por nombrar uno de los casos, puede ser también Carlitos Polimeni. Claro. O puede ser que no, puede decir que sí, mirá, con estos sí, con estos no, ¿qué van a hacer? Van a poner una marca. Hay unos que entren, otros que no entren. Parece que está claro que Sigal está preparando la censura para todos nosotros. Él dice, inevitablemente para montar algo nuevo hay que desmontar cosas viejas. Dijo, ahí tenemos un trabajo fuerte. Yo soy muy consciente de lo que significa este anquilosamiento y retraso que ha habido en los medios del Estado. Necesitamos recuperar el objetivo de los medios públicos que estuvo adormecido detrás de la propaganda. La propaganda te convierte en un sujeto pasivo. La idea del periodismo militante de subestimó al periodista, al que deja sin la capacidad de pensar por cuenta propia. Eso es una aberración. Es la idea que instaló la presidenta, la idea de que el periodista es alguien comprable por unos pesitos. Sí. Ahí yo te digo la verdad. A mí me parece que hay periodistas que son comprables por algunos pesitos. No reconozco a ninguno de esos periodistas en la programación de Nacional, por ejemplo. Pero al contrario, yo cuando recién te estaba diciendo que esto que está diciendo Sigal, si es, yo lo leí, digamos, me lo estás contando, presumo, digamos, que lo ha dicho ahí con Cretaz, que sí, es un tipo que se encarga de hacer listas negras y que da un poco hace el laburo sucio, ¿no? Y salió en el diario Muy también, creo que todos los contratos nuestros, y que yo. Sí. La verdad es que los que tuvieron acceso a eso fueron Pablo Ciarlero, supongo que Sigal ahora, que es el capo de RTA, algunos contadores, digamos, imagino yo, de RTA. De ahí salió RTA. todo esto. Claro, bueno, qué sé yo. La verdad es que han empezado muy mal, porque esa actitud es muy canalla. Entonces, la verdad que a mí lo que me molesta más que el periodismo militante, lo que me molestan son los canallas, ¿no? Digo, la verdad es que han empezado muy mal. Y creo yo, que están a tiempo ellos, me parece, de revertir esto, porque... Mira, a nosotros nos pueden hacer bolsa, si querés, durante todo enero nos van a hacer bolsa, van a decir que somos ladrones criminales, ladrones de gallinas, ladrones de aviones, de algo van a tener que vivir, sí, y claro, van a tener que decirnos algo para que renunciemos, sí, ¿no? Y nos van a tener que decir algo también algo muy jodido y muy fulero, sí, jodido y muy fulero, para que no aguantemos la presión moral, ¿no? Como ha ocurrido con otros casos de compañeros a los que sí han hecho renunciar. Eso, la verdad, que va a depender de cada uno, de los niveles de resistencia personales que tenga. Ahora, yo lo que no tengo ninguna duda es que de nuestro lado y del lado de los oyentes, porque también pongo el lado de los oyentes, hay una programación excelente con profesionales de primera categoría, que no por nada son los tipos que hace años, muchos años, vienen siendo panoramistas políticos de los diarios, comentaristas radiales muy destacados, con audiencias propias que lo siguen, estén en un lugar o estén en otro. Digo, eso no lo va a cambiar nadie. ¿De qué te pueden llegar a acusar que contradiga lo que en realidad sucede o pasa con nuestras carreras profesionales? Absolutamente nada. Yo conozco y reconozco en todos estos colegas a tipos muy valiosos de la profesión, ¿viste? Sí, sí. Y creo que hay mucha gente que los reconoce así, mucha audiencia que nos reconoce de ese modo también, y me parece que a su modo, Sigal o su gente deben estar peleando contra sus propios molinos de viento, pretendiendo que lo que ellos dicen es cierto, y yo les diría que van a quedar signados para la historia, como aquellos que censuraron a un grupo de colegas muy prestigiosos y de muy dilatada carrera en el periodismo, van a quedar para la historia como los que hicieron listas negras, viendo quién era kirchnerista, más kirchnerista, menos kirchnerista, kirchnerista light o kirchnerista de otro color, y eso es muy feo, eso la historia te lo cobra. O sea, el día de mañana todos nosotros vamos a poder mirar a nuestros ojos, a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros parientes y qué sé yo, porque pasado este ataque canalla, esta demonización salvaje que pretenden, pasado esto que pretenden a nosotros, con nosotros, digamos, hacer, sugestionarnos de tal modo de que nos vayamos sin pelear y sin decir estas cuestiones, al lado de lo que ellos van a pasar en el futuro tratando de mirar a sus hijos y a sus nietos a la cara, lo nuestro no es nada, la verdad, qué sé yo. Yo no sé por qué renunció María Ciudadane, yo interpreto que es por la violencia moral que ejercen, ¿no? Interpreto que es por eso. Sí. Hay violencia moral, la ejecuta el macrismo, la ordena Hernán Lombardi y tiene allí dentro de la radio incluso gente que hoy ya está trabajando para armar esas listas negras, como le decía, Ciarlero es uno de esos. Ciarlero trabajó en la campaña de Gabriela Michetti, ¿no? Le armó con una empresa la campaña de Gabriela Michetti. Ah, es un militante. Es un militante, claro, militante del PRO. Che, caballero, ya me estoy pasando. Lo cual, para, te voy a decir, sí, no es malo, ¿eh? No, o sea, no, por supuesto que no. Militante puede ser de muchas cosas, puede ser también militante de la Guardia Restauradora Nacionalista, y eso quizás más complicado. Pero la verdad es que lo que yo quiero decirles es que acá no está en juego cuánto ganamos, cuánto dejamos de ganar, si nosotros somos ricos, más pobres o de clase media. No está en juego eso, lo que está en juego es la censura. Lo de lo que hay que hablar es de la censura. Es un asunto político esto, porque si nosotros dejamos pasar esto, y con nosotros va a pasar, porque nosotros tenemos el cuero curtido, somos gente más o menos grande, pero aquellos que recién están empezando, las nuevas camadas de periodistas, de comunicadores, esto les va a salir carísimo. Si a nosotros nos pueden censurar, imagínate lo que van a pasar con los que vienen atrás. Entonces me parece que es una batalla política, incluso diría comprende a mayores representantes que los del periodismo. Me parece que acá todos los que de alguna manera fueron víctimas de la persecución en algún momento de la historia argentina, en este momento están siendo revictimizados por esta política canalla, insisto, de persecución, que lo que pretende es generar el terreno para censurar las voces disidentes, y creo que ya el relator de libertad de expresión de la OEA le ha puesto algún puntito a ese asunto. Argentina forma parte de un sistema que es el sistema interamericano de derechos humanos, algo va a tener que decir, supongo yo, el sistema interamericano sobre esto también, que es acallar voces disidentes desde un gobierno no respetando la ley y por otro lado instalando la censura. Caballero, me pasé ya 4 del informativo, nos vemos en febrero para respetar nuestros contratos. Nos vemos en febrero para seguir hablando de lo que siempre hablamos, porque nosotros hablamos y tenemos gente que nos quiere escuchar, y ese es el contrato básico de la comunicación, así que de seguro vamos a estar ahí. Un abrazo grande a todos, también abrazo a Karina, a todos los chicos de la mesa, grandes profesionales. Gracias, Roberto Caballero. Vamos al informativo. Gracias, Roberto, un abrazo fuerte. Sí.